Sin más, pasaremos a la lectura del comunicado que correrá a cargo de una compañera de la Plataforma por la Libertad de Irma. El pasado día 22 de marzo, las columnas de la Marcha de la Dignidad terminaron concluyendo en Madrid para culminar una jornada de protesta inmensa que llenó las calles de Madrid. Poco antes de concluir la jornada, una unidad de UIP antidisturbios cargó contra los gruesos de la concentración sobre las 8:20 en la Plaza de Colón, abarrotada de gente, y que todavía esperaban allí para terminar los actos. Entendemos esa actitud como desproporcionada, dado que cargaron contra todos los que estaban allí, tanto con las cargas físicas como con gases lacrimógenos y pelota de goma. Una actitud de la que son directamente responsables la delegación del gobierno y los mandos de la policía. De todas las detenciones que se produjeron el día 22M, se han probado los malos tratos a los detenidos. De ellos, solo Miguel, de 21 años, ingresó en prisión preventiva, a pesar de contar con el arraigo familiar y social y de carácter carecer de antecedentes penales, razones que harían innecesaria la medida tan extrema para garantizar su asistencia en el proceso judicial. El argumento de la alarma social generada por este caso, alimentada de manera artificial, parece ser el único motivo que le mantiene en prisión, a pesar de haber diferencias objetivas entre los delitos que se le imputan con el respecto de los acusados en el mismo procedimiento. La historia continúa con una segunda lista de detenciones que formaban parte de la denominada Operación Puma 70, donde más de 10 personas son detenidas y solo una ingresa en prisión, Irma, 18 años, del sur de Madrid. También sin antecedentes penales, se le mantiene en prisión como mantienen a Miguel, con la misma falta de concurrencia de los elementos necesarios para justificar una medida de este tipo. En primer lugar, exigimos su puesta en libertad, tanto de Irma como de Miguel, así la absolución de todos los detenidos desde el 22 de marzo. Además, consideramos que Miguel y Irma son cabezas de turco ante el gran alcance mediático que han tenido las marchas de la dignidad. Creemos que esto choca abiertamente con las agresiones realizadas por la policía, en las cuales no hay ningún agente imputado y en cuyas intervenciones a un manifestante se le estirpó un testículo y el otro perdió una vista de un ojo por los golpes de las pelotas de goma disparadas inadecuadamente. A esto le sumamos la campaña criminalizadora en la que presentaron pruebas falsas por parte de la policía, como la conocida muleta espada. Exigimos la libertad inmediata de Miguel e Irma, así como la solución de los detenidos del 22M. ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar! ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar! ¡Libertad! ¡Detenidos por luchar! Muchas gracias. Como hemos dicho anteriormente, procederemos a abrir el turno de preguntas y os recordamos que las preguntas de tipo jurídicas y judiciales no serán contestadas debido a que no están presentes los abogados defensores, tanto de Miguel como de Inma. ¿Qué movilizaciones tenéis previstas? El próximo día 5 de junio se ha convocado una manifestación de apoyo a nuestros compañeros presos que se pretende hacer a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, de momento la convocatoria de Madrid es el día 5 de junio, como bien hemos dicho, a las 7:30, que saldrá de Atocha hasta Sol. Hasta Quinto Benavente, perdón. A las 7 de la tarde. Y pues se siguen haciendo acciones hasta que tengamos nuestros compañeros entre nosotros, no pensamos pararnos. Perdón, esas no son las únicas actividades que se van a realizar, ya que no solo con las manifestaciones y las concentraciones, pretendemos concienciar también al pueblo, ya que se van a realizar diversas charlas en centros sociales de la capital durante todo el mes de junio, que serán el 6 de junio a las 7 en la Brecha de Vallecas, el 13 de junio a las 7 en el Eco de Carabanchel, 14 de junio en la Gatonera a las 7 de la tarde, el 20 de junio a las 19 horas en el Centro Social Octubre de Guadalajara, el 21 de junio a las 19:30 en Patio Maravillas, el 28 de junio en La Quimera a las 19 horas, y esto solo en julio. En agosto, solo en junio. En julio se llevarán todas estas charlas a nivel estatal por diferentes lugares, como ya estamos cerrando más o menos Asturias y creo que había en Murcia, Oviedo, Galicia, así que esto es solo el principio. preguntaba por si sabéis cómo están ellos anímicamente, después de ver, sí, cómo se encuentran, cómo están. Bueno, pues en mi caso hablaré por Inma, ya que pertenezco a su plataforma, y bueno, Inma está bien, ahora mismo está fuerte, sabe que cuenta con el arraigo de todos sus amigos y todas sus amigas, sus familiares, sus compañeros de trabajo, sabe que estamos a su lado y que vamos a seguir en la lucha hasta que le saquemos tanto a él como a Ismael de prisión y lo vemos. Y bueno, de momento está con fuerzas y con ganas de seguir luchando y de salir y de demostrar su inocencia. Que en el caso de Miguel lo que podemos decir es que está aguantando a pesar de sus 21 años con fortaleza, está bastante activo dentro de la dinámica de las actividades y está aguantando sobre todo porque conoce el apoyo social, y también el de familia y amigos. Son numerosos los colectivos que se han manifestado en apoyo justamente por la libertad de Miguel e Inma. Mi pregunta es si algunos de los partidos políticos, si hay partidos políticos o dirigentes de partidos políticos que se han acercado para interesarse, para saber cuál es la situación y desde luego para apoyar el reclamo y la denuncia. Bueno, pues en realidad a días de hoy no. Contamos con una declaración que hizo el señor Monedero, su última declaración, y es lo único que tenemos por parte de algún partido político. De momento ninguno más ha venido con nosotros ni ha pedido la solución de Inma, y les invitamos desde aquí a que todo el que quiera, que por supuesto que lo haga, que nosotros le aceptaremos de la manera. O sea, que solo pedimos la solución de dos compañeros. He preguntado por los partidos políticos. En cuanto a tal, los partidos políticos, como ha contestado mi compañera, no es que hayan plantado mucha cara. Sin embargo, otros sindicatos, como puede ser CGT o CNT, por ejemplo, el día 1 de mayo nos animaron a participar en su manifestación con un bloque antirrepresivo por Miguel y por Inma, y la verdad es que se lo estamos agradeciendo, igual que a otras asociaciones como pueden ser Madres contra la Represión o la Red Solidaria Antirrepresiva, que están haciendo por nosotros un trabajo espectacular y que tenemos que recalcarles. Mayores 15M, hay un montón de... No sé si os planteaste de una reunión a lo mejor con Cifuentes, y si se diera, ¿qué le diría? Vamos a ver, en cuanto a la reunión con Cristina Cifuentes, en primer lugar, dudamos mucho que nos la concediera. Si se la pidiéramos, que no lo vamos a hacer. Y en segundo lugar, dudo mucho que accediera a nuestras peticiones, ya que tanto Miguel como Inma en estos momentos tienen que quedar muy claro que son rehenes del Estado español y que ahora mismo lo que están son siendo cabezas de turco de esta represión que estamos sufriendo el pueblo obrero por luchar por nuestros derechos y por nuestras libertades. Son presos políticos por mucho que lo quieran tapar. ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! Y simplemente quería también indicar, como había dicho el compañero de la plataforma de Ismael, que por lo que yo creo y por lo que parece, estos dos presos que hay actualmente y que efectivamente son presos políticos, son una justificación de la futura ley de seguridad ciudadana. Ellos son el principio de lo que se nos viene. Así que rogamos la solidaridad a todos los colectivos, partidos y toda la gente que se quiera unir a nosotros. Los compañeros estamos aquí en tribunales viendo casos de todo tipo y nos parece, queríamos preguntar su elaboración, excesivo dos meses de preventivo para si tenéis en cuenta que todos los días valoramos casos penalmente mucho más graves y muchos de ellos ni siquiera hay ingreso de prisión, como el caso de la operación Gürtel, ¿no? Tanto como lo que hablamos, lo que apunta muy bien de Ismael, o sea, ya no es solo la injusticia de que, o sea, y la falta de sentido común de que ya lleven dos meses presos, sino que hayan pisado la cárcel. Porque a día de hoy, tanto Miguel como Inma se encuentran en prisión sin pruebas válidas en su contra y sin pruebas reales. Y teniendo arraigo familiar. Y teniendo, por ejemplo, Ismael trabajo. Un trabajo que ha perdido gracias a esta detención. Un trabajo que no va a recuperar. Estamos viviendo una época en la que conseguir un trabajo se ha convertido en un privilegio. ¿Quién le va a devolver a Ismael ese trabajo? Y esa vida que tenía ya medio preparada. Es imposible. Estos dos meses en prisión le han cambiado la vida completamente. ¿Os planteáis pedir que os apoye Podemos, teniendo en cuenta pues la fuerza con la que hemos sido en las elecciones? Como hablabais de, no sé si después de toda esta fuerza que tiene, teniendo en cuenta que se puede convertir en una importante voz de la ciudadanía, a lo mejor una reunión pues para que os escuchen. En cuanto a esta pregunta, no solo invitamos a Podemos, invitamos a todos los partidos políticos que quieran pedir la absolución de estas dos personas, que como nosotros veamos que son dos personas que están secuestradas por el Estado sin motivos, entonces todo aquel que piense así, independientemente del partido político que sea, si se quiere adherir a pedir la absolución, se les invita desde aquí, no solo a Podemos, a todos y cada uno de los partidos políticos. Un pequeño punto que sí que nos gustaría recalcar, y más en el día de hoy, ya que estamos recordando la represión que están sufriendo ahora mismo nuestros compañeros, tanto Miguel como Ismael, no sé si os podéis fijar, pero por aquí hay carteles tanto por la solución de Carlos, de Carmen, como de Carlos. Dos personas que quieren meterlas igual presas simplemente por haber participado. Tres personas que quieren meter presas, ¿no? Tres años por participar simplemente en un piquete informativo. O sea, no estamos hablando de nadie que haya cogido las armas, ni muchísimo menos. Son tres personas que han participado en un piquete para informar a la gente de su situación laboral. Y desde aquí queremos mandarle todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con ellos.